La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. Muy lejos de ser escritores, fundadores de un lugar propio, herederos de los labradores de antaño, pero en el terreno del lenguaje, cavadores de pozos y constructores de casas, los lectores son viajeros, circulan por tierras ajenas, nómadas dedicados a la caza furtiva en campos que no han escrito, arrebatando los bienes de Egipto para gozar de ellos. La escritura acumula, almacena, resiste al tiempo mediante el establecimiento de un lugar y multiplica su producción por el expansionismo de la reproducción. La lectura no se garantiza contra el desgaste del tiempo. Se olvida y se la olvida. No conserva la experiencia lograda o lo hace mal. Y cada uno de los lugares por donde pasa es una repetición del paraíso perdido. Michel de Certeau, La invención de Couturier. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. On Remembrance Day, lest we forget the lesson enshrined in funeral clay. History is never written by those who've lost. The defeated must bear witness to our collective memory. música para días y para noches lluviosas. El día de hoy estamos, fíjense que de melancólicos. Vamos a arrancar un poquito con, no un poco, sino un mucho, diríamos, con música calmada, con música reflexiva. Arrancando con la nueva producción, nuevo sencillo de Dead Can Dance, que igual ya desde hace varios meses habíamos comentado y también habíamos posteado en la página que en el 2012 iban a tener una nueva reunión, porque ya se habían reunido después de haberse desintegrado, y también iban a tener una nueva gira, que de hecho ya están anunciadas tanto las fechas de Europa como las fechas de Norteamérica, y están pendientes todavía las fechas de Latinoamérica y de Asia, me parece, que seguro se dan una vuelta por acá. Un clásico de clásicos con un nuevo sencillo, Dead Can Dance, en esta ocasión lidereando en la voz Brendan Perry. El sencillo además se puede descargar de una manera gratuita. El día de mañana vamos a poner exactamente las instrucciones para descargarlo, pero es el primer adelanto llamado Amnesia de la nueva producción de Dead Can Dance, que se hará llamar Anastasis y que saldrá el próximo 13 de agosto. Las presentaciones, muy buenas noches, estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro. George, nuestro custodiador oficial, ya con un pie en la puerta. Todavía no, ¿verdad, mi George? Todavía faltan 45 minutitos. Hasta las 12 se queda aquí con nosotros nuestro ratón mágico. Mi nombre es Clausen, las vías de comunicación ya están abiertas, tanto el Twitter, que es diagonal Clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N, el Facebook, que es diagonal Clausen.Hernández, dándole ahí like o me gusta, y nuestra página, que es http://diagonal/clausen.org. Semana curiosa, ¿no? Semana como de reflexión, semana de expectativa. Creo que esta semana es curiosa. Es curiosa, y el fin de semana todavía va a ser más. Por ahí nos decían que ya no iba a haber tanto corte. No, todavía seguimos igual. Entonces, a los 20 minutos tenemos que soltar el corte que nos corresponde en esta hora. El día de hoy, como ya lo habíamos posteado, traemos tres nuevos sencillos, uno de ellos que es el que acabamos de escuchar de Dead Can Dance, que eran infaltables, o sea, imperdonables de dejar pasar algunas semanas y no ponerlo. El día de hoy planeábamos hacer la segunda parte de ese desempolvar clásicos perdidos alemanes, y justamente de eso va a versar el programa en la siguiente hora y media. Sin embargo, no queríamos dejar pasar tanto tiempo para poner tres nuevos sencillos importantes y que además son de descarga gratuita, que muchas veces la descarga deja de ser válida. Entonces, para que se enteren, para que escuchen las canciones y quien la quiera la baje gratis, le están dando cada uno de estos grupos. El primero fue Dead Can Dance, y lo que vamos a escuchar es un nuevo sencillo también de un grupo consentido de Suecia, que el próximo 27 de agosto estará lanzando su nuevo disco, que se llama Dead End Kings, su noveno álbum. También dan en descarga gratuita, ahorita les ponemos el link, la nueva canción de Catatonia, Death Letters. Time. Reactor 105 te sigue. derretirte en fantasías posibles o no posibles. La canción se llama Meltdown. Rica canción de The Gathering, ¿eh? Esta también es una muestra de lo que será su nuevo disco. De hecho, ya habían dado una canción en descarga gratuita que también viene incluida en este nuevo álbum, que se llama Disclosure. El álbum saldrá, todavía le falta un tiempecillo. El 12 de septiembre es la fecha de lanzamiento de la nueva producción, décimo álbum de The Gathering. Y esta la acaban de poner hace quizá una semana o un poquito más quizá en descarga gratuita, que también ya les pusimos el link tanto en el Twitter como en el Face de esta que se llama Meltdown, que sería algo así como su primer sencillo. Rica canción, ¿eh? Largas, eso sí, están siendo la pasada, que ahorita no recuerdo exactamente cómo se llama, Ghost algo, ahorita les digo. También era bastante larga. Eran creo que 10 minutos o algo así, y esta se llama, no, acá no la traigo. Bueno, pero el caso es de que también ya habíamos avisado cuando se puso en descarga gratuita, y esta dura 8 minutos, larguitas, pero vale la pena, está rica la canción. Como lo mencionamos al principio del programa, en realidad únicamente queríamos ponerles estos 3 sencillos para que aprovecharan, y quien los quiera bajar, que los baje de una vez, porque generalmente son temporales estas descargas. En algunos grupos ponen un límite de descargas que se pueden hacer y después se bloquea y ya no se puede bajar, o simplemente ya lo quitan para bajarse gratis. Entonces, si quieren estas 3 canciones, cada uno de los grupos las está dando de distinta forma. Generalmente es a través de inscribirte en su base de datos. Toda la información está en nuestra página, y la única que nos falta es la de Dead Can Dance, que mañana la posteamos, pero si entran al site oficial de Dead Can Dance, ahí van a encontrar el recuadro en donde pueden bajar la canción. Y son nuevos sencillos que creo ameritaba ponerlos para no dejar pasar tanto tiempo de ponerles música nueva. Sin embargo, queríamos seguir un poquito con el ritmo del programa pasado. Creo que quedaron muchísimos grupos pendientes, van a quedar muchísimos. Hubo varios que ustedes estuvieron mencionando el programa pasado, de clásicos alemanes perdidos que no eran los obvios, y que vamos a seguir con esa temática o musical, claro está, en lo que resta del programa. Ya en siguientes programas pues estaremos poniendo y recordando más. Sin embargo, por lo menos queríamos dedicarles 2 programas a estas canciones que quizá han quedado perdidas en el tiempo o un poquito empolvadas, y que vale la pena retomarlas. El próximo programa, además, vamos a tener una velada con Johnny aquí en Hexen, pero lo vamos a hacer de una manera distinta. Lo hemos entrevistado tantas veces y siempre es un placer hablar con Johnny. Sin embargo, queríamos como algo distinto a la serie de entrevistas que hemos hecho. Entonces, Johnny va a escoger uno, va a tocar 2 canciones mínimo aquí en el programa, en vivo. Y además va a escoger determinadas canciones para estar aquí con nosotros de Human Drama, porque saben que se reúne Human Drama y que se va a presentar aquí en la Ciudad de México, que ya nos contará en agosto, nos contará el próximo jueves. Pero él va a escoger 10 canciones de la discografía de Human Drama y nos va a platicar de ellas, nos va a platicar alguna historia, algo que tenga que ver con esa canción. Eso va a ser el próximo jueves, va a ser una veladita que vamos a tener aquí con Johnny como preámbulo al concierto que tendrá lugar en agosto, reuniéndose Human Drama. Que es impresionante, ¿eh? Yo, de lo que hemos sondeado, de los comentarios que hemos tenido, hay mucha gente que no vio a Human Drama cuando se ha presentado o se presentó tantas veces aquí en la Ciudad de México. Quizá ya hay nuevas generaciones que en su momento no lo vieron, pero tampoco tiene tanto tiempo de haberse desintegrado. Sin embargo, esta va a ser la oportunidad, y bueno, nos va a venir a platicar un poquito más a fondo, un poquito más personal, la historia de determinadas canciones de la discografía de Human Drama. Entonces, sí nos quedan varios programas para regresar a lo que son todos los nuevos lanzamientos que están lanzando, que están saliendo. Sin embargo, pues creo que ameritaba tener un programa más de aquellos clásicos alemanes perdidos. Nos preguntaban la semana pasada qué recopilaciones eran. Ya investigamos un poquito más de estas recopilaciones. Ahorita les vamos a platicar, pero vamos a empezar con esta camada de grupos desempolvados alemanes. Lo que vamos a escuchar es un grupo de Alemania, lógicamente. El grupo que seguramente algunos de ustedes recordarán tuvo una existencia entre 1992 y 1999 y posteriormente se reunieron en el 2004 y es un grupo con más tendencia gótica. El grupo se hace llamar Cremate y la canción es What Water Feels So Comfortably Warm. Yeah. durchbricht das Dunkel. Ich höre das Klopfen deines Herzens. Die Nacht ist eine Symphonie aus Vogelschrei und kaltem Wind. Der Todesengel schleicht vorüber. Von Häusertüren rinnt das Blut. Die Stille, sie ist fast vollkommen. Nur in der Ferne weint ein Kind. Ich wollte singen von der Grausamkeit, als sei sie nur ein Wiegenlied. Wollte singen wie ein Minnesänger, der täglich unterm Fenster steht. In der einen Hand halte ich die Laute, Tränen rinnen über Augen. In der anderen Hand, da blitzt die Klinge. Das Dunkel, ich höre das Klopfen deines Herzens. Die Nacht ist eine Symphonie aus Vogelschrei und kaltem Wind. Der Todesengel schleicht vorüber, von Häusertüren rinnt das Blut. Die Stille, sie ist fast vollkommen, nur in der Ferne weint ein Kind. Ich wollte singen von der Grausamkeit, als sei sie nur ein Wiegenlied. Wollte singen wie ein Minnesänger, der täglich unterm Fenster steht. In der einen Hand halte ich die Laute, Tränen rinnen über Augen. In der anderen Hand, da blitzt die Klinge. Y claro que inconfundible, el grupo es Illuminati. Quizá todavía haya algún despistado que le diga Illuminate, pero es Illuminati. Creo que fue el primer regaño que tuvimos de cuando entrevistamos a Johannes Berthold, la primera vez que vinieron aquí a la Ciudad de México. El grupo es Illuminati, ¿cómo olvidarlo? Y por ahí también empezaron a postear algunos que fueron a ese concierto. Dice, recuerdo su primer toquín en el Salón Los Ángeles de la Guerrero, con firma de autógrafos. Y hasta eso, casi no tuvo convocatoria, ¿eh? No estoy muy segura cuántas veces ha venido a México, porque por ahí se anunció algunas veces y a la mera hora ya no vino, pero creo que sí fue en el Salón Los Ángeles donde nosotros los vimos, de Karlsruhe, un pobladito de Alemania, en donde también está más que puesto y el enclave de Mozart, de Umbra et Imago, que ahí tiene uno de los pues clubs de la escena de Sanem pues más importantes y que también pues ha sobrevivido, aunque es un pobladito que igual no muchos terminarían yendo ahí. Nosotros sí tuvimos la oportunidad de ir para allá, a ese pueblito, y no hay gran cosa, la verdad. Creo que de lo relevante para quizá para las personas que están dentro de la escena oscura, pues lógicamente es el club de Mozart, y que de ahí es Illuminati. Y sí, es verdad, ya hacía falta, hace mucho que no desfilaba, a pesar de que sí pasamos algo y sí desfiló en Hexen, porque siguen activos. De su última producción, que salió el año pasado, llamada Grenzgang, uno de los grupos que ya se pueden considerar clásicos dentro de la escena alemana y que siguen activos, no como muchos otros, que además a uno le cuesta todavía encontrar información, porque o solo está el MySpace y que no trae nada de música, y ya el MySpace ya va, ya quién lo visita, ni lo actualizan, ni trae información relevante, la tratas de encontrar y no la encuentras. Y muchas de estas bandas clásicas, no el caso de Illuminati, sino de otras que han desfilado tanto el programa pasado como este, que desfilarán, toda, aún es difícil encontrar para aquellas que ya no sobrevivieron y que no continuaron. Quizá un fan puso ahí un MySpace nada más rindiéndole un poquito de tributo, pero que no hay tanta información o únicamente se encuentra en alemán. Entonces, pues es recordar también un poco de las clases de alemán para traducirlo. Uy, sí, no, ya tiene tiempo. Y luego sin práctica, no, menos, hombre. Por ahí les decíamos que habíamos checado un poquito más a fondo la información de estas recopilaciones que se llaman German Mystic Sound Sampler Indie Classics. Y por ahí nos decían que del German Mystic, el programa pasado había 12, que de hecho los tenemos todos, ya los buscamos bien y sí los tenemos. Sin embargo, no todos son Indie Classics. A partir del séptimo únicamente fue German Mystic, porque justo quizá ya se ubicó un poquito más en la escena contemporánea y empezaron a incluir bandas no únicamente alemanas, sino de varias partes del mundo. Hasta el número 6 es donde los marcan como Indie Classics, que son, pues, es mucho de la punta de lanza para la escena alemana y son justamente las que hemos puesto tanto el programa pasado como en este programa, que únicamente son bandas alemanas. Ya a partir del número 7 empiezan a incluir de distintos países y que aún para cuando salieron no eran bandas que todavía se pudieran considerar al 100% clásicas, o algunas sí o algunas no. Entonces, el día de hoy pues daremos la repasada final a estas recopilaciones y claro, quedarán muchos pendientes. Por ahí ahorita ya nos están incluyendo varios nombres como Klaus Nomi, infaltables, yo lo sé, y también Umbra de Timago, pero creo que son más recurrentes en Hexen. Entonces estábamos tratando de seleccionar aquellos grupos que efectivamente desempolvemos con una u otra cereza en el pastel, como Illuminati, que si bien no ha desfilado mucho, sí es de los que pues más se reconocen dentro de terreno Hexen. Vamos a escuchar a una banda que se hace llamar Head on Fire, también siguiendo con un poquito el toque más gótico, y la canción se llama Turn Around, de su álbum Nostalgia. Moving forward to the calling me from paradise, living in this world of peace, but another Pública. Imer, Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Delegación Benito Juárez, México DF, XHOF. Reactor, 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. Dark and noisy. hey, hey, hey, I don't love you anymore. Hey, hey, hey, hey, I don't love you anymore. Hey, hey, el grupo se llama Silke Bischoff, I Don't Love You Anymore, las palabras que uno pues nunca quiere pronunciar y nunca quiere recibir tampoco o escuchar. Un grupo que seguramente muchos de ustedes ubicarán inmediatamente ya bajo otro nombre, que es el de 18 Summers, y el cual sí le hemos seguido la pista. De hecho, hace unos cuantos programas pusimos algo de la última producción de 18 Summers que se llama The Magic Circus. Sin embargo, antes de 18 Summers, el líder de este grupo, que es Felix Flauscher, se hacía llamar Silke Bischoff, pero por cuestiones legales tuvieron que cambiar el nombre a 18 Summers. Le arrancamos viernes en la Ciudad de México, un fin de semana complicado, un fin de semana muy sobrio, porque sábado y domingo completititos habrá ley seca, nada más para que tomen sus precauciones. No sé qué tantos lugares estén abiertos o cerrados, pero desde el primer minuto del sábado, es decir, en la transición de viernes a sábado, ya no se puede vender alcohol, y eso será hasta el domingo. Y también arrancando viernes, despedimos a nuestro ratón mágico George, que vuela ya a casa a descansar, y recibimos a Felipe del Demonio, que dice, ya lo está despidiendo. Felipe del Demonio, con su sarcasmo habitual, que se queda hasta las 6 en punto de la mañana. Ve con cuidado, George. Nos vas escuchando. Prometemos no ponernos a llorar. No sé por qué estamos tan melancólicos, ¿eh? Toda la semana hemos estado muy melancólicos, y creo que el programa del día de hoy quedaba bien con esta lluvia, con la expectativa que hay en este país, como que todo el mundo está reflexionando, como pensando en este fin de semana, como pensando también qué es lo que vamos a decidir, qué es lo que va a pasar, cómo amaneceremos el lunes. Entonces creo que queda bien desempolvar unos clásicos alemanes. Por ahí nos preguntaban que qué tal un Alien Sexfiend, pero Alien Sexfiend es inglés. El día de hoy continuamos en la segunda parte de clásicos alemanes un poco perdidos y un poco olvidados. Uno de ellos, Silke Bischoff, que nos da curiosidad cuando alguien nos pregunta y sí reconoce lo que es la trayectoria de Silke Bischoff. La canción que escuchamos, de hecho, viene incluida, ahorita les digo dónde viene incluida, es de Silke Bischoff. Uy, ahorita ya se me fue. Ya vamos a empezar. Se me hace que eres tú, Felipe. Ya me hice bolas otra vez con los discos. Bueno, por ahí nos decían y nos comentaban en la tarde, creo, ayer, que había sido un gusto escuchar un fragmento, por lo menos, de los cantos de Maldoror la semana pasada, que lo leímos como postal de medianoche. Entonces, era buena. Por ahí le contestamos a la persona que nos escribió esto, que íbamos el día de hoy también a proponerles que aquellas cosas que quieran que se lean en el programa, que nos las vayan proponiendo. Si hay algunos escritos en particular, algunos fragmentos de un libro en particular, ¿qué les gustaría que leyéramos aquí en el programa? Siempre es un gusto hacerlo en voz alta. Estamos leyendo, como que leemos varios libros al mismo tiempo, y uno de ellos que tenemos desde hace mucho tiempo leyendo y que no terminamos porque es muy grueso, que se llama La Historia de la Lectura, y ahí son determinadas reflexiones del modo de leer, y tanto del receptor como del lector a lo largo de la historia y pasando por distintas civilizaciones. Y una de las primeras reflexiones es cómo se ha perdido la lectura en voz alta, cuando en un inicio la lectura únicamente se concebía en voz alta, no tanto a nivel privado, a nivel silencio, a nivel lectura rápida, sino que uno de los objetivos de los escritores escritos era que se leyeran en voz alta. Y creo que por lo menos en este programa tratamos de conservar esa tradición, de compartir esas lecturas de una forma comunal y no únicamente de una forma privada. Entonces, si tienen algo, por ahí hay personas que nos han pedido que volvamos a leer Ojos de Perro Azul, por ejemplo, es de lo que más nos han pedido que leamos, o algo particular, pues siempre son buenas sugerencias y las tomaremos en cuenta para leerlos en futuros programas. Entonces, postéanlos tanto en Facebook o en Twitter o en nuestra página e iremos haciendo ahí un calendario para leer esto. ¿Cómo estás, Felipe? Te estás riendo de tus maldades, ¿va? Vamos a escuchar, desde la semana pasada nos pedían algo de Goethe Zerben. No vamos a poner a Goethe Zerben, sino vamos a poner un proyecto en el que ha colaborado Oswald Henke. Es un proyecto en realidad de Jochen Schobert, que fundó este grupo en 1992 y por ahí ha colaborado Oswald Henke, pues sí colaboró un tiempo y quizá no mucha gente conoce a este grupo que se hace llamar Artwork. La canción se llama Stadt der Träume, o el estado de un sueño, o de los sueños, de un sueño. Viene incluido dentro del álbum debut de Artwork, que se llama Artwork, y participa Oswald Henke. Durchschreite den Regenbogen und folge mir durch Farben in die Dunkelheit. Folge in die Stadt der Träume durch Rot. folge mir zum nächsten Haus, zum nächsten Haus. Ein anderes Fenster, ein anderes Tür. El proyecto se llama Artwork, Stadt der Träume, o ese mundo de ensueño en el que todos entramos pasada la medianoche. Y a veces que nos perdura todo el día, ¿eh? Aquí participa Oswald Henke, a pesar de que no sea uno de sus proyectos en forma, pero sí ha participado o participó con este... Con Jochen Schobert, que es el líder, vamos a llamarlo de esa forma, de Artwork. Sí ha participado y participó varios años. Él dice, hace rato que mencionabas a Human Drama, me acordé que los vi alternando con Subway to Sally, coincidentemente de Alemania, y pues se antoja algo de ellos. ¿Cuándo? Ay, perdón, ya le pegué al micrófono. Es que, ¿cuándo participó Human Drama y Subway to Sally? ¿En canción o en algún festival o algo? Ah, creo que tocaron. Sí, creo que una vez fue en el Hard Rock. Subway, hace muchísimo, sí. Y porque, déjenme hago memoria, ya no recuerdo, pero casi estoy segura que sí. No, ya no recuerdo. Quizá ahí fue. Quizá. Dice, gracias por estos espacios donde nos desconectamos de la realidad y nuestros deseos más oscuros fluyen y salen a flor de piel. Creo que siempre vamos a poder encontrar ciertos escapes, en escapes o quizá realidades, que es en donde efectivamente estás. Por ahí decían que leyéramos algo del Marqués de Sade, lo que sea. También por ahí nos pedían que leamos más a Lovecraft. Y fíjense, nosotros dejamos descansar a Lovecraft porque creo que hubo un periodo en que quizá abusamos de nuestro gusto hacia Lovecraft y lo leímos demasiado, pero siempre, si lo piden, es un gusto leer a Lovecraft. Dice, hace un tiempo te pedí que si podías leer la carta de Edgar Allan Poe hacia María Clemens, por favor. Sí, esa la debemos, nos pidieron que si la podíamos repetir. Y de hecho nunca la posteamos, el fragmento que leímos aquí en el programa, en la página. Lo primero que vamos a hacer es cumplir nuestras deudas. Y va a ser postear ese fragmento que leímos. Y posteriormente lo volvemos a leer. Creo que todas estas sugerencias son en serio bien importantes para nosotros porque nos damos cuenta también qué es lo que quieren, aunque nosotros lógicamente vamos seleccionando. En ocasiones pensamos que es bueno dejar descansar a determinados autores y de repente nos damos cuenta que aún así se siguen disfrutando y eso nos parece maravilloso. No nos pidan que leamos a Lovecraft porque inmediatamente lo vamos a volver a hacer. Entonces, todas esas sugerencias o peticiones muy específicas, que también es un placer volverlo a hacer, como por ejemplo esa de Ojos de Perro Azul, que por años nos los han pedido, ¿eh? Y no lo hemos vuelto a leer, cuando siempre teníamos como que la impresión de que era un cuento muy largo. Sin embargo, hace poquito lo sacamos, dijimos, a ver, vamos a ver qué tan largo es. Hace mucho que no lo releemos, es uno de nuestros cuentos favoritos de Márquez. Y sin embargo, hace mucho que no sacábamos ese libro. Entonces lo volvimos a sacar y dijimos, no está tan largo. Sí nos aventamos en dos intervenciones, quizá tres. Pero creo que es uno de nuestros preferidos de cuentos cortos. Entonces lo vamos a cumplir. Lo vamos a cumplir, aunque quién sabe si quien nos los estuvo pidiendo durante tantos años y todavía nos escuche, quizá ya no, pero es muy bonito para quien no lo haya leído. Vamos a escuchar algo de un grupo que además nos hace recordar la disquera de Tilo Wolf, cuando empezó a lanzar distintos discos bajo Hall of Sermon. Posteriormente dejó de hacerlo. Creo que hay grandes discos que ya se pueden considerar clásicos, que lanzó en su intento de tener una disquera que apoyara a más bandas. Posteriormente Hall of Sermon únicamente se concentró ya en Lacrimosa, pero por ahí salió Dreams of Sanity, Artrosis, estoy tratando de recordar los discos. Y uno de ellos justamente fue este de The Gallery. La canción que vamos a escuchar se llama Soporific y el grupo es The Gallery. De primera instancia lanzado bajo la disquera de Tilo Wolf, la Hall of Sermon. El disco se llama A Voyage into Infinity, un viaje hacia el infinito, más allá de todo. Y ha seguido haciendo intentos de sacar bandas, aunque algunas no muy afortunadas. Mejor se hubiera quedado con los que lanzó bajo Hall of Sermon. El grupo es The Gallery. Un viaje al infinito, A Voyage to Infinity se llama el álbum. El grupo, claro, está desde Gallery y la canción se llama Soporific. Hay un comentario muy lindo aquí que creo que es de los que en serio más apreciamos. Dice: todas las canciones son nuevas para mí. Me siento extraño leerlos a todos tan familiarizados con cada una de ellas y otros más solicitando canciones que no conozco. Sin embargo, disfruto cada una de ellas porque es como un viaje hacia otra dimensión, como un viaje al lado oscuro del corazón. Quiero seguir aprendiendo de ustedes. Es maravilloso. Creo que es de los comentarios más lindos que he leído, porque justo quizá eso es uno de los puntos más importantes. Creo que en este programa lo que menos tratamos de hacer es poner grupos que a fin de cuentas reafirmemos o casi dictemos que todo el mundo debe de conocer. ¿Qué más da? Qué bueno quien los conozca. Qué bueno quien esté familiarizados con ellos. Y quien no, qué bueno que los descubra. Ese es uno de los puntos principales. Quien los conozca, que los disfrute. Y quien no los conozca, que diga: pude conocer algo nuevo. ¿Cuántas personas no se han encontrado, y aquí tenemos que ser muy honestos, que tratan de figurar que saben todo, que conocen todo, que lo que a ellos les gusta es la neta del planeta y que nadie más debe conocerlo y es suyo y punto? Que a fin de cuentas quizás sea de las cosas más onzas, la verdad, de la escena. Creo que este tipo de descubrimientos y este tipo de comentarios son en serio los que más pues tienen un sentido dentro del programa. Porque si a través del programa hay personas que logran conocer un poquito más o les interesa conocer a determinados grupos, creo que hemos cumplido nuestro cometido. Y quien ya los conoce, pues que los disfrute, ¿no? No vamos a conocer todo, y siempre lo hemos dicho, o cuando te empiezan a poner a prueba: ay, conoces a tal, a mí no me interesa conocer todo, el día que lo conozca todo, pues ya no tengo que hacer nada en esta tierra, ¿no? Qué flojera, ¿sí? Al contrario, creo que es lo que te augura seguirte maravillando. Lo mismo por ahí nos decían que nos faltaba leer muchísimos, pues claro, nos falta leer a muchísimos autores, algunos los hemos leído más, algunos menos. Nos encantaría tener un programa únicamente y de literatura o de lectura, sería buenísimo. Ok, vamos dosificando y por eso decimos, ok, los que más quieran que leamos, pues los vamos retomando. Hay algunos que acá nos decía a la triste que no hemos leído, que sí hemos leído, quizá no tanto como Lovecraft o como Poe, claro está, pero lo básico es lo básico, y aún así todas las sugerencias son más que recibidas. Corte, Felipe. Ya nos vamos con ese puente que nos une a la realidad cruda. Y regresando, ¿con qué vamos a regresar? Ahorita te digo con qué, porque igual le cambiamos, mi Felipe. Sale de ahí. Reactor 105. Nos estamos acercando. Down the hill. permanent, permanent. The lush of the prize, San Diego. Zombie machine, the rain refreshing the air. My mountains reborn on my cheek. It's permanent, permanent. The lush head of pride. San Diego was a mistake. The sun burns into my face at 6 o'clock. De Essen desde 1989, la voz de Sian, que en realidad es André Tatman. The Eternal Afflict se llama la canción, que por ahí también ha tenido participaciones de muchas voces, en particular femeninas. Sarah Knox, por ejemplo, entre las más conocidas, que ha cantado con The Eternal Afflict. Le dice por acá, llevo escuchándote hartos años y hasta ahora no recuerdo un solo programa en el que no descubra por lo menos 3 canciones. Es maravilloso. Maravilloso, creo que entonces el programa cumple su cometido. Y también nosotros descubrimos muchos grupos por ustedes, ¿eh? Generalmente si nos van recomendando algunos que quizá no han desfilado, quizás porque no tenemos nada de ellos y nos damos a la tarea de conseguir algo de ellos. Entonces creo que todo esto siempre ha sido muy interactivo, muy comunal y con mucha participación. Y creo que en distintas vidas, con distintos nombres, pero de ahí que el programa, pues gracias a todos, haya durado lo que ha durado y se haya transformado también como se ha transformado, porque creo que eso también es importante. Ha sido uno de los objetivos primordiales, el seguir con esta retroalimentación y con este descubrimiento mutuo. Creo que uno de los puntos que nosotros siempre hemos enfatizado es que jamás hemos querido dar a entender que conocemos todo, ¿no? En ocasiones hay locutores o hay personas en cualquier área que, sí, yo me las sé todas. Claro, tu obligación es prepararte más, ¿no? Claro, por eso estás tras un micrófono. Y tratarte de preparar lo más que puedas y más si lo vives en ello, ¿no? ¿Cuánto lo hemos hablado, ¿no? Que por encargo, pues puede haber muchas cosas. Les ponía el ejemplo que creo que causó mella cuando decía que yo podría hacer hasta un programa de salsa. Ay, pues te pones a investigar, empiezas a estudiar, si lo quieres hacer bien, lo vas a hacer, pero no quiere decir que vivas en ello. Sin embargo, cuando vives en ello, creo que también las cosas se van dando como de una manera más natural. Y ese es el objetivo, que juntos descubramos desde música hasta todo lo que involucra la escena oscura. Siempre lo hemos dicho, que también este programa no únicamente es música oscura, sino todo lo que puede relacionarse indirecta o directamente o según nuestra percepción. Por acá que leamos también más a Baudelaire, por ejemplo. Fíjense, eso nos gustaría. Creo que sería uno de los proyectos que en algún momento nos gustaría un programa de pura lectura. No porque uno, justamente, de pura lectura oscura. Que de ahí le tratamos de dar una parte muy importante a lo que viene a ser la literatura o las distintas fuentes de inspiración que se puedan encontrar. Hay veces que hasta en un volante te puedes inspirar. Y dice el libro negro con Clausen, por reactor durará más tiempo. Pues ya ven que lo hemos intentado. Lo hemos intentado y no se dejan. Hay que votar el domingo. Ahí le ponemos más Hexen. Ay, sí. Estaría bueno, ¿no? Bueno, vamos a escuchar algo también de un grupo que hace mucho que no desfila en Hexen. A pesar, han venido varias veces. No les sé decir exactamente cuántas, pero varias veces. El grupo seguro lo van a reconocer. No vamos a poner la canción quizá más reconocida del grupo, pero sí una de las que se consideran clásicas dentro de terreno europeo. Estamos hablando de Fortification 55. Esto viene incluido dentro de su álbum The Worst Is Yet To Come, o Lo Peor Está Por Venir, sin ser fatalista en el futuro inmediato. La canción se llama Paradise. Perdón, fue mi error. Es que estábamos entre poner a Secret Discovery y a Fortification. La 13, por favor. Con razón yo dije, no, esto no me suena. Pero después escuchamos esta, porque también hace mucho que no ponemos a Secret Discovery. Ahora sí. Digo, para no cambiar el tono tan drástico. The Eternal Afflict, que tenía un poquito más de beat. Ahora sí, Fortification 55. La canción se llama Paradise. We just want to live in a better world. Utilize your life. Utilize your life. Live in a paradise. Utilize your life. Utilize your life. Utilize your life. Utilize your life. Utilize your life. Utilize your life. We will live in a paradise. Ya casi por irnos a otros paraísos, el grupo es Fortification y la canción es Paradise, que por aquí postearon una foto de Janelle y Bjorn, que viene muchísimo a México, hace poquito lo vimos, y nos decía que igual venía en algún momento de este año Eric Burton de Catástrofe, pero ya le preguntamos sin nombre, que lo más seguro es que no venga. Bjorn lo vemos generalmente por estos rumbos. Y pues muchísimos comentarios y ya casi nos vamos a tener que despedir. Lógicamente nos van a quedar muchísimos pendientes, por más que quisimos dedicarle dos programas a lo que son clásicos alemanes y pues y, como rescatándolos, que no sean de bandas que son tan evidentes clásicas y que sin embargo tienen muchísimo tiempo y que fueron importantes y que han sido importantes en la evolución de la escena alemana y en particular, o más bien europea en general, porque Alemania sí pone mucho de la pauta y sobre todo en la actualidad. No nos da tiempo, pero no lo olvidaremos. Y a pesar de que sigamos haciendo programas en donde la carga fuerte está en la música y contemporánea, nueva y sus nuevas propuestas, creo que sí es importante ir rescatando a muchas de estas bandas que quizá varios de los que nos están escuchando no las conocían o ya conocen una trayectoria más actual. Y a veces el sonido sí cambia, sí va cambiando a pesar de que sea el mismo grupo. Y dice por acá, ¿qué tal? Soy el DJ que mandaron invitación para el 6 de julio, DJ Mystic, gracias por la invitación. Ah, sí, ya empezamos, vamos a empezar otra vez con las sesiones de DJs emergentes. De hecho, este mes fue curioso, este mes creo que fue un poco complicado, entre mucha marcha, mucho cierre de avenidas, ha sido un mes complicado, creo, en la Ciudad de México. Entonces decidimos parar un poquito las sesiones de DJs emergentes, pero ya pasando este fin de semana las volvemos a arrancar. Entonces aquellos que han mandado su mail para querer participar en esta convocatoria, que simplemente es mostrar justo lo que son sus mezclas, aunque no le dominen muy bien, pero su selección, su forma, y creo que eso es importante para que el circuito de DJs dentro de esta escena no se estanque y haya más personas que están proponiendo, practicando, etcétera, y se suban a un escenario, pues que continuemos con estas sesiones. Entonces la convocatoria, ya saben, está en la página, en la sección de convocatorias, porque es permanente y ahorita las vamos a volver a retomar, ya que pasó este mes que en particular creo que fue difícil en función de todo lo que está sucediendo en la ciudad. ¿Cuántas marchas hubo los fines de semana? ¿Cuántos desfiles? ¿Cuántos cierres de Reforma? Que empieza a alterar todo el tráfico de la ciudad. Entonces, esas de nueva cuenta, volvemos a los que no haya mandado su mail y que quiera participar, pues ahí está la convocatoria permanente. ¿Qué más? ¿Una más? ¿Y la despedida? Ahorita vemos. Ahora sí, Secret Discovery. Hace mucho que no pasamos a Secret Discovery. Para no quedarnos con las ganas. La canción se llama Another Life y el grupo es Secret Discovery. Smile. cuando uno desesperadamente pide otra vida, aunque bien entonces nos podemos armar otra vida. Another Life, el grupo de Secret Discovery, no podíamos dejar de pasar esta canción. Es que ya traíamos preseleccionadas algunas y nada más vamos medianamente seleccionando el ritmo, a pesar de que en su mayoría fueron melancólicas el día de hoy. La caminera y después la de despedida, ¿no? Ya sé cuál. Para continuar un poquito con el toque gótico, vamos a escuchar a este grupo y después de este ya nos despedimos. Para irnos adentrando en terrenos color azul, el grupo es Age of Heaven, que de hecho fue la primera banda que tocó en el Wave Gothic Treffen, en el primerito. El álbum se llama Armageddon. UH en la voz. Y la canción se llama The Providence. We'll be right back. El grupo es Age of Heaven y la canción se llama The Providence. Es la 1:05 de la mañana y eso quiere decir que ha llegado la hora de despedirnos. Siempre es rico volver a escuchar este sonido, ¿eh? Desgraciadamente sí quedan muchos pendientes, volvemos a insistir, no continuaremos desempolvando pues muchas bandas que vale la pena traerlas a nuestra memoria y retomar una historia que quizá a América nos llegó tarde y que sin embargo asumimos o se permeó de una forma muy rápida, a pesar de ser varios años después de que efectivamente había sucedido. Y bueno, seguiremos poniendo a determinados grupos en los siguientes programas, a pesar de que, vuelvo a insistir, pues mucho también de la del énfasis que hacemos es a la música contemporánea y a lo nuevo y a esas nuevas formas que van surgiendo y que le dan sentido a seguir existiendo esta escena. El próximo jueves estará con nosotros Johnny Indovina. Será una velada con Johnny y Human Drama. Como lo comentábamos, va a tocar dos canciones o quizá más aquí en vivo con su guitarra acústica. Y además seleccionará determinadas canciones de la trayectoria de Human Drama para platicarnos alguna historia de ella. Le pasaremos las dos horas con Johnny el próximo programa. Dentro de poco, a partir de la próxima semana, también ya vamos a decirles cómo aligeraremos la carga económica de algunos de ustedes para que se vayan de agrapa justamente al concierto de Human Drama. Recuerden que también a lo largo del fin de semana estaremos posteando el playlist del programa del día de hoy en http://clausen.org. Pues que sea un buen fin de semana, que sea un buen fin de semana. Ojalá el lunes amanezcamos en paz. Y bueno, que sea un fin de semana de reflexión y también de participación. Y creo que, claro que es importante votar, claro que es importante elegir. No sé por qué algunos se espantan cuando uno dice que no le va a ninguno. Uno de todas maneras tiene que tomar una decisión si quiere realmente participar en pues lo que esté pasando en este país. Sin embargo, creo que también hay un punto muy importante. Claro que importa quién esté a la cabeza y algunos desconfiarán, algunos no. Sin embargo, creo que hay un punto bien importante que puede parecer muy sobado y muy dicho, pero creo que en serio y en realidad mucho de lo que hacemos en este país también depende de nosotros. Independientemente de quién esté arriba, claro que es fundamental. Sin embargo, creo que una de las cosas más frustrantes personalmente es ver cómo tanto mexicano y tanta gente critica al gobierno, a la corrupción, y sin embargo, en microespacios y en microuniversos se comete lo mismo. Pero es bien fácil criticar arriba y no que se justifique. Pero mientras en lo pequeño y en lo micro siga pasando y no lo cambiemos, creo que difícilmente las cosas van a cambiar. ¿Cuántos de ustedes, o cuántas de las personas que los rodean, no forzosamente ustedes, por ejemplo, si van al súper o van a un mercadito o van a un Oxxo o van a alguna tienda y no les cobran completo y devuelven el dinero? Habemos quienes sí lo hacemos y hay muchos que no. ¿Cuántos de el amigo del amigo del amigo no abre la ventana del coche o va caminando y tira la basura? ¿No? ¿Cuánto estás en un restaurante, por ejemplo, y no te cobran algo y ya uno se siente bien vivo porque se fue sin pagar? No estoy hablando de uno, estoy hablando de las personas que nos rodean o de los microuniversos que de repente nos rodean, sea una calle, sea tu misma familia, sea cuántas veces uno no se va por el camino fácil y cuántas personas no prefieren no esforzarse y se conforman con tal de tener algo seguro. Entonces creo que mientras esas pequeñas cuestiones personales o del vecino o de quien te rodea no cambien, difícilmente México va a cambiar. Y de repente te hablas de corrupción y en ocasiones te has sentado a la mesa con alguien que pide dinero por algo y está criticando la corrupción del gobierno. A esos grados de repente se llega cuando quizá nos cegamos a que hay muchos errores personales también. Creo que es un punto que es forzoso de cambiar en México, porque si no, seguirá siendo lo mismo. En fin, nosotros nos despedimos. Que sea un buen fin de semana, sobrio para muchos. Y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Felipe del Demonio, detrás del espejo, se queda con ustedes hasta las 6 de la mañana. Mi nombre es Clausen y quizá es hora de despertar otra vez en el cielo o quizá en el infierno. El grupo es Endless, la canción se llama Wake Again in Heaven y con esto decimos muy, muy buenas noches. Jueves, 11 de la noche. En Reactor 105.